La Esfinge de Egipto es una escultura monumental con cuerpo de leones y testa humana. Situada sul altopiano de Egipto. La Esfinge fue construida en torno al 2500 a.C. En la mitología egipcia, la esfinge erano considerate guardiane e simboli di protezione.